entrelazando resistencias. Entrelazando resistencias. Entrelazando resistencias. Entrelazando resistencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos donde quiera que estén, a la hora que sea, del día que sea, y que estén escuchando esta emisión número 3 de Entrelazando Resistencias, un programa que estamos haciendo aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, pero que también estamos haciendo en Colombia, con la presencia allí en el estudio, que Entrelazando Resistencias va armando programa a programa, de Alejandro Bayona Arenas, preso político colombiano que en sus salidas temporarias participa y es base esencial de este programa, y de Jair Torrado, del equipo jurídico Pueblo. A ambos los sumo a esta mesa imaginaria, a esta mesa kilométrica, a la que estamos sentados, y que tiene las patas no en el piso, sino las patas en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Entrelazando Resistencias. Fernando, la verdad que me place saludarlo después de 2 meses de ausencia. Un saludo muy especial para todo el pueblo argentino, para todos los movimientos sociales que día a día vienen luchando por llevar el progreso a todas las masas. Y hombre, creo que es una satisfacción estar aquí sentado, tratando de comunicar, de llevar a conocer algunas realidades que nos tocan día a día y que en la medida de nuestras posibilidades vamos haciendo conocer para que la gente intente cambiar. Sí, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, un saludo muy fraterno, Fernando. Encantado de estar nuevamente en este programa Entrelazando Resistencias, y que esto sea una forma de seguir entretejiendo maneras de hacer frente a cualquier posición que menoscabe los derechos del pueblo, ¿no? Uh-huh. Sin dudas es un experimento radial que está vinculado a esa construcción social y política para intentar dar vuelta a este mundo que anda para atrás, como decimos aquí en la Argentina. El programa de hoy, en realidad, casi que va a estar dedicado íntegramente, podríamos decir, a una figura a la que ustedes en Colombia, desde los sectores populares, tienen allí bien alto, que es la de Camilo Torres Restrepo, una figura reconocible en algunos sectores aquí en la Argentina, en los sectores más populares, pero por supuesto de esas figuras que en lo local cobran como una dimensión mucho más grande. Me parece que lo más interesante sería contar desde el inicio, aunque muchos de nuestros oyentes colombianos ya saben quién fue Camilo Torres Restrepo y quién es hoy también, a través de la figura que se ha instalado, para que muchos en otros puntos del mundo sepan de quién estamos hablando, ¿les parece? Sí, muy bien, Fernando. Bueno, el padre Camilo Torres nace un bogotano de nacimiento, el 3 de febrero, hace poco que celebramos pues el natalicio de Camilo Torres, el 3 de febrero de 1929. ¿Sí? Es sacerdote colombiano y es uno de los primeros teóricos y teólogos de la liberación, de este movimiento de teología de la liberación. ¿Sí? Va más adelante en sus estudios posteriores al seminario, va a estudiar sociología en la Universidad de Lovaina, y va a ser cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina, que es la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? Entonces, comprendemos en Camilo todo un universo de teoría y praxis revolucionaria. ¿Sí? Durante toda su vida promovió la investigación desde el marco del marxismo y el cristianismo, ¿sí? Y va a ser fundamental en todas las luchas del movimiento social y popular. Dentro de su apuesta política va a construir una plataforma en donde van a converger diferentes tipos de manifestaciones sociales, que va a ser el Frente Unido del Pueblo. Sí, esa era la apuesta política de Camilo. Y finalmente, luego de muchos intentos y mucho aporte al movimiento social, toma la decisión de alzarse en armas contra un Estado injusto y se incorpora al Ejército de Liberación Nacional. ¿Sí? En donde muere en combate. Y precisamente ese va a ser uno de los puntos que toquemos. Muere en combate y el ejército colombiano identifica a Camilo Torres como dado de baja, pero jamás entrega los restos de Camilo a sus familiares como debería ser. Y entonces empieza a ser Camilo uno más de los desaparecidos del terrorismo de Estado. Sí, jamás se entregó a su madre, jamás se entregó pues a sus familiares para darle pues una cristiana sepultura, uh-huh. Sino que se mantuvo desaparecido, se mantuvo oculto sus restos hasta hace una semana, en donde luego de muchos esfuerzos del movimiento social, del movimiento de víctimas y de los familiares de Camilo, se logra la identificación de un lugar en donde posiblemente se habrían escondido esos restos. Directamente la presidencia de la República, el presidente Santos, comisiona medicina legal al director de medicina legal para realizar el procedimiento de exhumación, y bueno, eso coincide con varias de los preparativos que se están haciendo para la conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo Torres, ¿sí? Básicamente, pues eso es como muy de manera general lo que podríamos decir en este momento, ¿no? Camilo Torres para el movimiento social y popular colombiano, pues es un gran líder, ¿sí? Es un referente pues fundamental dentro de las luchas sociales y populares. Y en Colombia, digamos que esta conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo es muy importante, y muchos de los sectores populares, muchas de los, por ejemplo, del movimiento de presos, está muy pendiente de qué va a pasar entonces en estos 50 años de Camilo, ¿no? Uh-huh. Sin dudas, de esas figuras que recorren, digamos, caminos de unir filosofías que para muchos pueden parecer hasta contradictorias, ¿no? Pero son muchos los actores sociales y políticos que han encontrado nexos entre cristianismo y marxismo, y les han, digamos, han elaborado otro tipo de filosofía tomando parte de cada una de ellas. Sin dudas es que la figura de Camilo Torres es una de ellas, y nosotros más tarde en el programa vamos a sumar, espero que podamos hacerlo, al filósofo y teólogo argentino Rubén Dri, para también compartir su mirada y para entender lo que significa la figura de Camilo Torres para gente que no vive también, que no vive en Colombia como ustedes. Y seguramente ahí tomaremos la dimensión de su figura a nivel internacional, ¿no? Y de lo que ha significado su pensamiento a 50 años de su muerte en combate para muchos otros en otros puntos del planeta, en esta idea de juntar estas dos fuentes filosóficas para generar, no sé si una nueva, pero sí una que sea una mixtura entre ambas. Así que estamos presentados. Por supuesto que en un instante le vamos a pedir a Alejandro Bayón Arenas también que nos cuente su mirada sobre Camilo Torres, pero tenemos tiempo en Entrelazando Resistencias para meternos y para tomar y retomar una y otra vez la figura de Camilo en este programa número 3 de Entrelazando Resistencias, en el que su figura nos va a sobrevolar todo el tiempo. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas contra una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Segundo bloque de este Entrelazando Resistencias. Jair, allí en Colombia, estábamos escuchando la reconocible voz de Daniel Biglietti. ¿Pero qué estaba cantando Daniel allí? Sí, Daniel Biglietti estaba cantando una de las canciones que va a ser más famosas en principio por Víctor Jara, por la interpretación que hace Víctor Jara, que se llama Cruz de Luz, y narra precisamente el momento en que cae Camilo como parte de su decisión revolucionaria de incorporarse al Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Y va a caer en un lugar de Santander, del departamento de Santander, conocido como Patio Cemento, ¿sí? Luego de algo más de un mes de incorporación, ¿no? Camilo, la vida de como revolucionario alzado en armas es bien corta, es de un mes, un poco más, ¿sí? Luego de su incorporación, y es tan importante que va a ser pues uno de los mártires de América Latina, como precursor de lo que conocemos como el movimiento de la teología de la liberación, ¿no? Bueno, ustedes saben que aquí en la Argentina, digamos, nosotros tenemos varios referentes de lo que ha sido la teología de la liberación. Aquí en la retaguardia tenemos uno favorito, si él me permite que lo presentemos de este modo. Es filósofo, es profesor e investigador, además de teólogo. Se llama Rubén Dri y ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. Aquí Fernando Tevele en la retaguardia en Buenos Aires. En Colombia, Alejandro Bayona Arenas, actualmente preso político con salidas temporarias. Y Jair Torrado en un programa especial de Entrelazando Resistencias para recordar y para homenajear la figura de Camilo Torres a 50 años de su muerte en combate. Gracias por acompañarnos en principio, Rubén. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, ¿qué significa para vos y qué significa para aquellos que, digamos que levantan los postulados de la teología de la liberación, la figura de Camilo Torres? Bueno, Camilo Torres es una figura señera realmente de todo lo que ha sido y lo que sigue siendo el cristianismo de liberación, el cristianismo revolucionario. De hecho, se produce por allá por la década del 60, la década del 70, una nueva toma de conciencia de vastos ámbitos del cristianismo, tanto de sacerdotes como de religiosas, de laicos, sectores populares, que toman conciencia de lo que significó el proyecto de Jesús y, por lo tanto, lo que significa el cristianismo como movimiento de liberación. Y Camilo Torres es tal vez la primera figura realmente señera de todo ese movimiento, que une dos características fundamentales, a mi modo de ver, entre otras. Una, ser uno de los primeros, hubo otros con él también, uno de los primeros, que reformulan propiamente el proyecto cristiano como proyecto de liberación. Es decir, él es un sociólogo, es un gran pensador también, y por lo tanto tenía las categorías suficientes como para ir reformulando esto que tanto lo necesitábamos en aquel momento, todos los que nos habíamos formado en una teología tradicional. Y la segunda característica fundamental es su compromiso, o sea, toda su teología, digamos, todo su pensamiento estaba avalado por su práctica. En él se daba esa relación dialéctica entre la práctica, el compromiso y la teoría o la teología. Entonces, ese compromiso que finalmente lo lleva también a asumir el compromiso armado o la lucha armada, que hay que verla naturalmente en su contexto. Es decir, en ese contexto que se veía la lucha armada como, y él la veía en Colombia como una absoluta necesidad, y entonces también la asume. Son dos características fundamentales, ¿no es cierto?, que siguen estando presentes hoy en los sectores cristianos comprometidos con los proyectos de liberación latinoamericanos. Rubén, ¿cuánto influyó la figura de Camilo a los sectores que vincularon y que mixturaron cristianismo y marxismo en los 70 en la Argentina? Bueno, él fue una de las figuras señeras en ese sentido, como yo lo estaba aclarando. De hecho, aquí Cristian, la revista fundamental en Argentina en aquel entonces, en la década del 60, del compromiso cristiano, se llamaba Cristianismo y Revolución, que se inauguraba o estaba siempre presente las frases de Camilo Torres, que el cristiano tiene que ser revolucionario, ¿no es cierto? Que la revolución estaba unida realmente al cristianismo, ¿no? Entonces, esa figura, digamos, para muchos de nosotros, estoy hablando yo como sacerdote de aquella época, ¿no es cierto?, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿no es cierto?, Camilo Torres siempre fue un ejemplar, siempre fue una figura que nosotros estaba continuamente presente, ¿no? Compañeros allí en Colombia, Alejandro, Jaer, pueden dialogar con Rubén Dri. Bueno, un placer escuchar a Rubén Dri. Estamos muy contentos acá en Colombia de poder enlazar este tipo de resistencias con un maestro como Rubén. Encantado de conocer al padre Rubén. Muchas gracias, Alejandro. Realmente somos compañeros cristianos, compañeros latinoamericanos. Estamos luchando por la patria grande latinoamericana. Nos une ese proyecto, y el cristianismo, digamos, es una de las raíces fundamentales de este proyecto de liberación, ¿no? La verdad es que siempre me ha llamado el cristianismo la atención por varias razones. Creo que si uno llega al origen del cristianismo, se da cuenta que la filosofía era para ayudar a los pobres, a los necesitados. Desafortunadamente, en el transcurso, en el camino, en la historia del cristianismo, pues se fue desvaneciendo esa esencia y terminó pues en manos de inquisidores, de unas ideas inquisitivas que llevaron a personas como Camilo, como usted, a hacerse a un lado de eso y tomar una teoría diferente. Creo que, al igual que Frey y que otros muchos, hacer alarde de esa teoría de la liberación, quitar ese terrorismo psicológico que permiten muchas religiones con ideas nuevas, con ideas revolucionarias, con ideas progresistas, pues van a llevar muy lejos estos pueblos que tanto lo necesitan. Y más, hombre, me alegra bastante escucharlo y saber que usted es un ícono en el sentido de la teoría, de la teología de la liberación, y ahí tenemos mucho que aprenderle. Tenemos mucho que aprender, sí. Fíjate que los marxistas inteligentes, no dogmáticos, de la primera hora, como Rosa Luxemburgo, por ejemplo, también como Engels en aquel momento, se dieron cuenta de que el cristianismo en su nacimiento fue completamente revolucionario. El cristianismo, porque tenía ese proyecto humanista de liberación, y estaba enfrentado con, fundamentalmente, con el Imperio Romano, ¿no? Una figura como la de Camilo Torres nos sigue sirviendo, fundamentalmente es un gran símbolo de esta recuperación, de las raíces liberadoras del cristianismo, ¿no? Que son fundamentales, sí, para todo el proceso latinoamericano. Tenemos en este momento una contraofensiva neoliberal feroz, ¿no? Entonces, para la cual nosotros tenemos que responderla desde nuestras bases latinoamericanas y cristianas, ¿no? Uh-huh. Rubén, aprovechando que estás presente con nosotros y en este Entrelazando Resistencias, en la que nos vamos contando cosas de aquí y de allá, me parece que sería interesante profundizar en esto último que has dicho. ¿Cómo ves el proceso que se desató en la Argentina con la asunción de Mauricio Macri en el poder, y en todo caso su contraste con el proceso que encarnó el kirchnerismo durante 12 años? Con el triunfo del macrismo acá, nosotros estamos teniendo un retroceso fenomenal, un retroceso realmente que asusta, ¿no? Es decir, ahora bien, hay resistencia popular, digamos, no es que aquí está todo calmo, naturalmente, y se acepta directamente este proyecto de dominación, que es un proyecto terrible. Aquí hay un ajuste tremendo, comienza la desocupación, despido de trabajadores, ¿no es cierto? Los gremios todavía están bastante dormidos, recién comienzan a despertarse, pero hay bases populares, las bases populares que fueron, que se formaron durante el kirchnerismo, durante estos 12 años, están movilizadas. Durante la semana, casi todos los días, y sobre todo los fines de semana, hay concentraciones populares durante todo el territorio nacional. De manera que estamos en lo que nosotros denominamos la resistencia con aguante. Esa es la etapa en que nosotros nos encontramos en este momento. El sábado pasado, en Plaza de Mayo, en la carpa de la Tupac es esta organización indígena cuya líder, Milagro Sala, está presa, es la primera presa política de este sistema. Digo, en esa carpa se hizo una misa, una misa presidida por los sacerdotes de la Opción por los Pobres, ¿no es cierto?, con una asistencia masiva, una gran participación, ¿no es cierto?, en adhesión a Milagro Sala, ¿no es cierto?, y en contra de este proyecto de dominación. De manera que la resistencia están las bases, ¿no es cierto? Ahora tenemos que, naturalmente, avanzar, o tenemos que resistir, digamos, en un momento de una ofensiva neoliberal muy, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería el rol que podría llegar a cumplir ante este proceso la figura del Papa Francisco en tanto argentino? Esperamos, Vamos a ver, esperamos. El Papa Francisco, en su viaje que hizo en América Latina, ha mostrado que está completamente en favor de los movimientos populares, sobre todo en las intervenciones que hizo en la visita a Bolivia, donde tuvo las expresiones más fuertes. Yo creo que en él se unen dos cosas que me parecen importantes. Él quiere recuperar a la Iglesia y se da cuenta que la Iglesia puede ser recuperada solamente en América Latina, porque en América Latina, donde hay un cristianismo realmente viviente, un cristianismo de liberación, ¿no es cierto? Entonces se da cuenta de esto, y entonces yo creo que su intervención hasta ahora, como la vemos hasta este momento, va a ser favorable realmente para esta recuperación nuevamente de las luchas, ¿no? Rubén, te agradecemos enormemente que en nombre de los que hacemos la retaguardia aquí en Buenos Aires, y quiero que también los compañeros allí en Colombia puedan despedirte. Te agradecemos con un abrazo gigante esta participación en Entrelazando Resistencias. Compañeros, seguramente ustedes querrán saludarlo en la despedida. Sí, estamos muy, muy, muy contentos, muy, muy felices de poder escuchar a un teólogo, un investigador tan importante como Rubén Dri, de estos hombres que han logrado articular esto tan fundamental, y es poder unir la teoría con las praxis. No hay teoría revolucionaria sin praxis revolucionaria, y un poco lo que pensaba Camilo frente al cristianismo: no hay cristianismo si no es un cristianismo que esté en favor de los más necesitados, ¿sí? De la mayoría, del pueblo, ¿sí? Entonces, quisiera terminar este diálogo con Rubén Dri recordando al padre Camilo en uno de sus tantas entrevistas, en donde dice que descubrí el cristianismo como una vida centrada totalmente en el amor al prójimo. Me di cuenta que valía la pena comprometerse en ese amor, en esta vida, por lo que escogí el sacerdocio para convertirme en un servidor de la humanidad. Fue después de esto cuando comprendí que en Colombia no se podía realizar este amor simplemente por la beneficencia, sino que urgía un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales que exigían una revolución a la cual dicho amor estaba íntimamente ligado, ¿sí? Y es esa apuesta de muchos filósofos, muchos teólogos, muchos profesores que han unido el estudiar la sociedad, que han unido el conocer en lo que es el cristianismo con la praxis revolucionaria, con la praxis transformadora, ¿cierto? Pues, hombre, la verdad es que le alegra a uno entender el cristianismo de manera diferente. Desafortunadamente, pues, uno creció alrededor de un cristianismo, digámoslo de alguna forma, muy aterrador: ese cielo, ese infierno, a ganar en el transcurso del sufrimiento, pues, fue abolido con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, y más con esa idea superior que terminó Camilo cogiendo de Jesucristo, que fue el amor, pero el amor eficaz, alrededor de la ayuda, pero una ayuda real, no una ayuda de misericordia ni de caridad, sino que fuera mucho más allá, capaz de transformar una sociedad donde se construyeran bases que le posibilitaran a esa sociedad vivir de manera digna, con todas sus necesidades subsanadas y mucho más. Yo creo que más que decir eso es agradecerle a Rubén por estar aquí con nosotros, y ojalá que no sea la última, porque hay mucho que discutir y mucho que debatir alrededor de esta teoría de la liberación que mucho bien le hace a Latinoamérica. Realmente una alegría inmensa compartir con ustedes estas reflexiones, escucharlos a ustedes, realmente sentirnos latinoamericanos, es decir, hermanos. A mí me duele enormemente cuando se dice, no, este es extranjero, cuando hablamos de un latinoamericano que está en Argentina, ¿no es cierto? Nosotros somos hermanos, somos constructores de la patria grande latinoamericana, ¿no es cierto? Y por eso este intercambio de reflexiones, el escucharlos a ustedes, a mí me produce una satisfacción realmente muy, muy grande, teniendo en cuenta además que ninguno de nosotros puede liberarse solo o aislado. La liberación es una liberación que la debemos hacer entre todos realmente, con esta fuerza común, ¿no es cierto?, de la latinoamericanidad. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta ocasión de podernos comunicar. Un abrazo enorme, Rubén. Gracias. Igualmente. Bueno, nos hemos dado un lujo más que interesante, ¿no? Compañeros allí en Colombia, de poder escuchar a un tipo tan enriquecedor como Rubén Drigui, más allá de que pueda haber algún matiz, alguna diferencia sobre la lectura de los momentos actuales o de los últimos años en la Argentina, es siempre una voz súper autorizada que merece ser escuchada y que nosotros la escuchamos, aún en esas pequeñas diferencias, con un respeto y una admiración enorme, enorme, que nos hace engalanar Entrelazando Resistencias con su presencia. ¿Qué les parece si nos tomamos otro respiro musical? La música es importante, es fundamental en este programa. ¿Les parece un poco de música y regresamos y seguimos retomando la figura de Camilo? Sí, claro, Fernando, como decía otro escritor, que viva la música, y vamos con ella entonces. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, ¿con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Sus cunas y sus cruces. cosecha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegaria. ¡Ey! ¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos, cambiamos ojos por cielo. Palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por trueno, cambiamos por trueno y sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja, que viaja por las esquinas del barrio, por calles, ay, ay, ay, ay, ay, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, ey, que aquí solo hay pibes comiendo. Nuevo bloque de Entrelazando Resistencias. Le voy a pedir a Jair Torrado, del equipo jurídico Pueblo, allí en Colombia, que sume a esta mesa imaginaria a través de la radio que une la Argentina y Colombia para el mundo, a Álvaro Frías, que es abogado y que es el secretario de Kairos Educativo, que nos va a aportar una mirada interesante sobre Camilo Torres Restrepo. A ver, por un lado con el documental en el que ha participado y por otro lado también con las novedades a propósito de lo que fue o de lo que sería el hallazgo de los restos de Camilo Torres, que estuvieron desaparecidos durante 50 años, aunque todavía falta alguna identificación que lo certifique. ¿Te parece, Jair? Hola, ¿cómo estás? Habla Jair, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho. Qué gustazo, hombre, saludarte y si quisiéramos conocer, bueno, cómo fue el proceso de investigación, cómo fue el tema del documental y todo, pues para ubicarnos y darle como una estructura a este programa, ¿no? Bueno, sí, mire, yo hace cerca de cuando fue el aniversario número 40 de la muerte de Camilo Torres en el 2006, un grupo de personas en Bogotá y en varias partes del país, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pues tratamos de organizarnos y de reunirnos pensando qué se podría hacer y qué cosas debíamos trabajar de manera conjunta para el 50 aniversario de la muerte de Camilo. Conforme fue avanzando eso cerca del 2007-2008, el documentalista Diego Briceño Orduz vino de Canadá y él dijo que él estaba interesado en trabajar un corto documental sobre la pues porque él en su vida familiar, sus algunos tíos habían participado de la experiencia del movimiento estudiantil en la Nacional y que en esa época ellos habían conocido a Camilo Torres. Claro. Nosotros fuimos trabajando eso, fuimos trabajando la experiencia documental. Ahí se fue conformando lo que fue la experiencia del colectivo Frente Unido como investigación independiente, donde muchas personas de muchísimas organizaciones llegamos a trabajar como tratando de recopilar y de recuperar todos los relatos, memorias, documentación existente, testimonios sobre la vida de Camilo Torres. Sí. Conforme fuimos trabajando en eso, pues se llegaron a varias pistas y una de las cosas fundamentales que nosotros en el colectivo tratamos de trabajar fue la recuperación de los restos del padre Camilo. Habían muchas tesis, habían muchas teorías. En ese proceso de investigación, nosotros en el 2011, a través de la elaboración y el documental, logramos tener una entrevista con el general Valencia Tovar. Y ahí se le hicieron varias preguntas relacionadas sobre el cuerpo de Camilo. Sí. El general Valencia Tovar, en una columna, en la columna de Clepsidra, que él toda su vida, en el periódico El Tiempo, él escribió que en una oportunidad él había entregado los cuerpos de Camilo al hermano de Camilo, a Fernando Torres, que el hermano de Camilo había venido desde Estados Unidos a recibir el cuerpo de Camilo. Nosotros de entrada logramos contrastar de que ese encuentro nunca se dio, de que el hermano de Camilo nunca fue a Bucaramanga como el general Valencia Tovar lo quiso mostrar, pero el general Valencia Tovar sí brindó información, por decirlo así, fiable, sobre el lugar de los restos de Camilo Torres, lugar donde fue el lugar donde usted la semana pasada participó en la diligencia de exhumación. Sí. Varias cosas. Una cosita, Álvaro, antes de continuar un poco para contextualizar, si nos puedes explicar, bueno, cuál es la relevancia política del Frente Unido, cuál es el proyecto, digamos, que de unidad y de dónde sale, ¿no? Que es un colectivo y, bueno, cuál es la relación con el pensamiento y la obra de Camilo. No, pues al colectivo Frente Unido, o sea, es decir, hay dos cosas. Usamos el nombre colectivo Frente Unido porque se quería recuperar un poco, se quería recuperar lo que era la plataforma del Frente Unido que Camilo Torres había desarrollado. La plataforma que Camilo desarrolló tenía como dos componentes. Uno, la unidad popular no en torno a figuras ni en torno a tendencias, sino en torno a unas ideas y a un programa claro, concreto. Y lo segundo es esta unidad popular, pues como su nombre lo dice, está sustentada en la base popular, es decir, en la base de los pueblos, de las organizaciones populares. ¿Por qué? Porque es evidente que la minoría que nos domina, la minoría de la clase dominante, pues no va a tener la voluntad en dejar sus privilegios. Y en ese sentido, pues el colectivo Frente Unido como propuesta de Camilo es una idea que tenemos que trabajar. El colectivo Frente Unido es este momento que busca trabajar de manera conjunta entre todas las organizaciones populares y sociales que se dicen camilistas para tratar de recuperar la memoria y el legado de Camilo Torres y actualizarlo, volverlo vigente. ¿Por qué nos decimos camilistas? No nos decimos camilistas sencillamente porque creemos en el padre Camilo, sino porque consideramos que sus causas y sus luchas tienen toda vigencia y pertinencia en este momento en la Colombia en la que nosotros vivimos. Y en ese colectivo pues hacen convergencia pues muchísimas organizaciones nacionales e internacionales que se movilizan con la finalidad de difundir el pensamiento camilista y reconocer su vigencia en el continente. Sobre lo de la diligencia de exhumación de Camilo, algo que toca hablar. El cuerpo que se recuperó la semana pasada todavía no ha sido identificado. La única forma de identificación es que el gobierno de Colombia realice trámites con el gobierno de Cuba para que se permita la extracción de una prueba de ADN en la tumba de Isabel Restrepo, la madre de Camilo. Por eso es que este tipo de cosas, este tipo de exhumaciones, este tipo de identificaciones, pues se tiene que hacer con todos los protocolos correspondientes para la identificación de persona desaparecida. En el sentido, al no encontrar una prueba de ADN, al no encontrar una muestra de ADN en el país que permita identificar, es muy probable que la identificación de estos restos sea cotejada con una comisión de medicina legal que sea enviada a Cuba y que tenga la finalidad de extraer una muestra de ADN en la tumba de la mamá de Camilo Torres, que se encuentra enterrada en el cementerio de La Habana. Habana, tus pies, no sabría cómo amarte de otra forma. Habana, tus pies, pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra. Habana, tu piel, oh, Habana, tu piel, Habana de piel. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas. Habana de piel, quiero naufragar hacia tus costas, Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Tu perfume tan extraño me apasiona, Habana, ¿por qué? mambo me devoras, Habana tu piel, Habana tu piel, Habana yo sé. No podría yo jamás dejarte sola, Habana, doy fe. Tu carruaje de delirios me enamora, Habana, ¿por qué? Habana, ¿por qué? Oh, la locura de los que se perdieron en el mar, las vidas rotas por la sangre aquí y allá. No necesito de nada hoy, solo embriagarme en tu ron y así perder la razón y abrazarte una noche más. Las serpientes al final, la inmensidad, la terrible y poderosa soledad que se adueña del mundo. Si no elegimos vivir, yo querría morir, morir en La Habana. De otra forma, Habana, tus pies. Pasa el tiempo y tu recuerdo no se borra. Tanto odio, tanto amor y tantas cosas. Solo quiero naufragar. Entramos al bloque final de esta emisión número 3 de Entrelazando Resistencias. Se nos ha ido volando el programa, señal de que lo hemos disfrutado con las diferentes reflexiones que fuimos escuchando y que fuimos compartiendo con ustedes también a través de la radio en esta mesa gigante y kilométrica que enlaza en principio a la Argentina y a Colombia, pero que va mucho más allá y que tiene las patas no contra el piso, sino las patas en el aire, que nosotros aprovechamos para volver palabras que no sean llevadas por el viento, sino que se fijen a través de la radio. Y si recién te sumás, bueno, la figura de Camilo Torres Restrepo es la que sobrevuela casi toda la emisión en realidad del Entrelazando de hoy. Recién veníamos escuchando a la gigante Mercedes Sosa, con su cancionero allí siempre a mano para meternos esa voz emocionante que nos conmueve no solo a los argentinos. Y nos vamos a ir cuando nos vayamos, y cuando estemos obligados a irnos porque no queremos irnos, nos iremos con Silvio Rodríguez a pedido de Alejandro Bayón Arenas. Alejandro, ¿qué retomarías vos del pensamiento de Camilo Torres Restrepo, sobre todo pensando en que estas figuras no queden, implantadas en su época, sino que pueda utilizarse su pensamiento para luchar hoy por un mundo mejor? Creo que resaltar de Camilo esa filosofía de unidad que tenía, ese pensamiento ecléctico de no importar si eres materialista o idealista, si crees en Dios o no lo crees, hay unas causas que nos unen y que deberían terminar llevándonos a trabajar por transformar una sociedad. También resaltaría de Camilo ese planteamiento de amor eficaz, cuando dice que basta de misericordia, basta de limosnas, hagamos del cristianismo un pensamiento revolucionario, que transformemos una sociedad, que le demos a los necesitados lo que realmente necesitan, no dádivas ni limosnas, sino lo que realmente se merece. La década del 60, cuando el auge del Frente Unido, cuando el auge de las guerrillas, fue una coyuntura muy especial. Al igual que Camilo, salieron otros líderes que aún se recuerdan. Pero Camilo fue un líder especial, como te decía yo antes, por esa concepción de unidad, por esas cartas que le mandaba al Partido Comunista, a los sectores sociales, a los militares, a los mismos representantes de la burguesía colombiana, haciéndole claridad sobre la situación de Colombia. Desafortunadamente, ese pensamiento racio, ortodoxo de la burguesía, ese pensamiento de clase, pues no permitió construir esa sociedad que Camilo y que muchos deseamos. Y terminaron asesinándolo. Pero no ha cambiado mucho, Fernando. La realidad de Colombia en la década del 60, del siglo XX, a la realidad de hoy, pues son muy similares, pues con algunos avances, con algunas cosas así como progresismo, pero en desarrollo social no hay nada. Aún siguen existiendo esas divisiones en la izquierda, aún siguen habiendo esos sectarismos dañinos, aún siguen existiendo ese dogmatismo, como decía ahorita el padre Rubén, de marxistas inteligentes, pero que se plantea y yo creo que podemos hacer una conjetura muy general diciendo que aún persisten las causas y que aún persisten las cosas que tanto criticó Camilo. Seguimos siendo sectarios, seguimos tratando de abanderarnos de movimientos que son de todos y que terminaría siendo para todos. Camilo es relevante, Camilo no ha muerto ni va a morir, siempre se va a recordar por su trabajo, por su entereza, por lo que nos dio a Colombia y por lo que nos sigue dando. Yo voy a dejar que siga aquí mi compañero para pues, que haga la invitación del aniversario y hacer un comentario general frente a lo que viene para recordar y crear identidad de nación alrededor de las ideas de Camilo. Yaer, antes de eso, vos nos comentabas recién mientras escuchábamos a Mercedes Sosa que se da allí un patrón en común con la franja etaria de Rubén Dri y de Camilo Torres que hace que si Camilo estuviera hoy con vida tendría la misma edad de Rubén. Hola. Hola, hola. Aló. Ahí te escucho. Sí. Que Camilo en este momento tendría aproximadamente 86 años si estuviese con vida. Entonces, digamos que lo vivido de las experiencias de ese cristianismo revolucionario, de ese cristianismo también muy investigador, muy pendiente de las realidades sociales y que no desliga la praxis, la teoría de la praxis revolucionaria, ¿no? Entonces, han habido muchos avances gracias a muchos seguidores de Camilo, muchos camilistas, como se les conoce en Colombia, ¿no? Y en el mundo, frente a exigir realmente un trato justo, frente a exigirle, por ejemplo, al Estado colombiano la entrega de los restos del padre Camilo, ¿sí? Que fue desaparecido, ¿sí? por las fuerzas militares, con total intención durante más de 50 años, Fernando. Bueno, con todo lo que implica, ¿no? La figura de la desaparición, que nosotros lamentablemente también conocemos aquí en la Argentina y que hace que los familiares emprendan una búsqueda intensa para intentar recuperar los restos. Bueno, a través de lo que nos contaba hace un ratito Álvaro Frías, digamos, de Kairos Educativo, el abogado de la Universidad Nacional, ojalá que pronto se pueda hacer ese cruce de muestras que permita saber a través de la exhumación de los restos de la mamá de Camilo en Habana, y el cruce con estos restos recuperados hace tan poquito tiempo, y que se pueda establecer fehacientemente la identidad de Camilo, será también una buena noticia. Ahora bien, ¿cómo se ubica en este contexto político actual en Colombia de negociación entre el Estado y las fuerzas levantadas desde los sectores populares en armas? ¿Cómo entra esta posible recuperación de los restos de Camilo? Sí, Fernando. Bueno, evidentemente el Estado colombiano busca capitalizar cualquier gesto de voluntad frente a la justicia. Llevamos 50 años en que el movimiento social popular, el movimiento de víctimas también, ha solicitado, ha exigido al Estado que Camilo... que los restos del padre Camilo sean devueltos, ¿no? Que deje de estar oculto el lugar de su paradero, el lugar en donde fue enterrado por el general Valencia Tovar, frente a muchos actos de ocultamiento, ¿no? De la verdad. Es una exigencia de verdad y justicia que hace el movimiento social y popular. Ahora, ¿cómo lo trata de presentar el Estado colombiano? Pues eventualmente como un gesto de buena voluntad frente a un posible proceso de negociación con las insurgencias, específicamente con el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Sin embargo, pues falta mucho y hay mucho de por medio, y habrá mucho camino por recorrer frente a la entrega de lo que podrían ser los restos de Camilo. No tenemos pues certeza de que los restos que se exhumaron en un cementerio de una guarnición militar, con un nombre falso, con un nombre que no corresponde pues al padre Camilo, con un nombre de un cabo segundo del Ejército Nacional, en donde estuvo oculto durante 50 años, ¿sí? Llevamos 50 años en que el movimiento social y popular clama al Estado colombiano por verdad y justicia, ¿sí? Lo que está pidiendo es algo natural, ¿sí? Es algo perfectamente entendible que el Estado no quiso escuchar durante 50 años. Tenemos que hacer la lectura desde esa perspectiva. Bueno, que si se va a utilizar, o que si va a ser parte de un impulso para eventuales negociaciones, bueno... Para poder negociar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál va a ser el compromiso frente a acciones que impliquen justicia, ¿no? El entregar los restos de una persona que estuvo desaparecida durante 50 años es parte de la obligación del Estado de administrar justicia. Entonces yo creo que esa podría ser pues, la lectura que podemos dar frente a la disposición presidencial de hacer todas las investigaciones, todos los cotejos necesarios por parte de Medicina Legal, ¿no? El presidente de la República, luego de una petición formal que se eleva, comisiona al director de Medicina Legal para que haga pues todas las diligencias necesarias para determinar si esos restos que estaban ocultos dentro de un panteón militar, ¿sí? Con otro nombre, ¿sí? Dentro de una dinámica de desaparición, porque lo que hicieron fue sustraer los restos de Camilo, ¿sí? De su familia, ¿sí? No entregarlos a su familia, no entregarlos al movimiento social y popular, ¿sí? Ocultarlos con otro nombre dentro de una guarnición, dentro de un panteón militar, si esos restos corresponden efectivamente pues, a los restos del padre Camilo, ¿sí? Entonces, bueno, será un avance en punto de justicia, pero hay que hacer claridad frente a que llevamos 50 años de exigencias desde los movimientos sociales y populares, desde las personas que se consideran camilistas, de esto, de que se entreguen los restos del padre Camilo, como corresponde, pues. Jair, estamos grabando, le contamos a la gente, a los oyentes, estamos grabando este programa a una semana de que se produzca el 50 aniversario de la muerte de Camilo Torres Restrepo. Sabemos que va a haber muchas actividades en varios puntos de Colombia. ¿Nos querés contar eso para el cierre? Sí, Fernando. Bueno, en este 50 aniversario, todas las organizaciones sociales, populares, que convergen dentro de ese proyecto de unidad que implicaba el Frente Unido, ¿sí? El desistir de aquello que nos divide y ponernos en contacto con aquello que nos une y poner en función, en praxis revolucionaria, pues, todo lo que implicaría pues, una verdadera reivindicación de los menos favorecidos y de las mayorías, ¿no? Entonces, en este 50 aniversario que se va a conmemorar, vamos a tener varios actos, ¿no? El 12 de febrero se va a hacer un foro en la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pública acá en Bucaramanga, Santander, Colombia. Que se tituló Foro Camilo, sacerdote, humanista y revolucionario. Desde las 8:30 de la mañana van a estar el padre Javier Giraldo, que es un gran estudioso e investigador también de esos sacerdotes, este sacerdote jesuita, que unen la praxis, que unen la teoría con la praxis revolucionaria, ¿no? Muy conocedor pues, de la vida de Camilo y muy conocedor de la vigencia del pensamiento de Camilo. También va a estar el sacerdote Gustavo Pérez, también compañero de seminario de Camilo, conocedor personal de todo el proceso, digamos que del padre Camilo hasta su incorporación en el Ejército de Liberación Nacional. Se van a estar discutiendo pues, estos temas en la mañana del 12 de febrero en el Auditorio Agra de la UIS. También se va a hacer otro foro en Barranca Bermeja, con participación de estos dos teóricos y activistas también por los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Y al día siguiente, el 13 de febrero, en el Parque Camilo Torres de la ciudad de Barranca Bermeja, también aquí en Santander, se va a hacer un concierto por los 50 años. Y el 14 de febrero va a ser la peregrinación por el amor eficaz, ¿sí? En Patio Cemento, el lugar donde cae Camilo, en el Carmen de Chucurí, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Esos son algunos de los muchos, digamos que actos conmemorativos, actos de memoria y dignidad que del movimiento social y popular se están planteando para la conmemoración de los 50 años de Camilo, Fernando. Gracias, Jair, por tu participación tan valiosa en esta emisión de Entrelazando Resistencias. Me parece que lo mejor es que las palabras finales del programa estén en la voz de Alejandro Bayón Arenas, si te parece, Ale. Muy bien, ¿no? Despedir a nuestros oyentes, decirles que vamos a continuar llevando nuestras voces de